descubre a partir de lo que sabe, de lo que vieron, ¿qué cosas les ocurren con respecto a esto? Digamos, ¿qué posibles instituciones nosotros podríamos aventurar o hipotetizar que no tienen por qué ser certidumbre, que no tienen por qué ser exacta, sino qué cosas a ustedes se les ocurre o podemos contestar a partir de lo que salieron de la asignatura y esta historia que estamos leyendo? Que es una historia más, ¿no? Hubo, hay muchos casos de chicos que fueron encontrados en situaciones parecidas, que lo llamaban un lobo, y que evidentemente no tiene nada que ver con la historia como la enlazaron, por eso, ¿no? Digamos, nos muestra como una cara totalmente diferente a esta. O el mismo niño del libro de la selva, ¿no? Nos muestra una cara, y dice, porque va a estar la persona como otro, así que todo lo sé. Traten de correr para allá y por fueron los avances que era la realidad de ella, digamos, tuvo con la línea de aprendizaje. Planteando los pequeños avances que la nena iba haciendo a partir de su relación, fundamentalmente de su relación afectiva, vincular con la figura del misionero que encontró. De hecho, hay algunas películas que se plantean cosas similares, ¿no? Entonces, bueno, un poco la pregunta es, hipoteticemos a partir de lo que vimos hasta ahora dentro de la asignatura, qué cosas se nos ocurren como explicación para esta historia. ¿Por qué encontrarnos con una criatura con características casi animales? ¿Por qué de repente empezar a ver, aunque sean lentamente, muy lentamente, algunos aprendizajes o algunas características humanas? Bueno, de eso, y de eso justamente iba a empezar a hablar de Vero cuando ustedes llegaron. No sé qué iba a decir. Que fue una. Bueno, lo primero me acordé de mi inquieto, el video de que con la conducta que la hacía con los estructurales y también se convierte en un lo que me acordé también de la pregunta de Pascual si el Homo sapiens estaba terminado, no sé cómo decirlo, o si seguía evolucionando. ¿Qué pasaba con la actualidad? Bueno, dos cosas me parecen. Por un lado, las pautas culturales cambiaron. Ella estaba con los lobos y después pasa a estar con una familia de humanos. Y eso hace que el medio cambia, la cultura en la cual se está atacando o entra en la cultura. Ajá. Y lo que habíamos visto del concepto de plasticidad cerebrales, esa cosa de cómo las funciones, los sistemas funcionales se van acomodando en función de las respuestas que se tienen. El aparato, evidentemente el aparato estaba como, anatómicamente estaba como el de mi mano, lo que ella me lo había dado. Adaptado el medio que estaba aparte. Sí. A falta de contacto con mi mano. Y vos aclaraste, entró en la cultura, ¿no? Aclaraste, entró en la cultura. Porque, digamos, el animal puede tener ciertas pautas biológicamente dadas, pero la cultura en realidad es una cuestión humana. Ella entra en la cultura. La cultura es la que dice que yo utiliza, ¿no? Ahora, muchos de acá por ahí tienen chicos o han vivido de cerca algunos aprendizajes de chicos chiquitos, ¿no? ¿Cuánto tarda un chico en aprender a hablar? Generalmente, tarda mucho más. Depende del chico, pero año y medio. En general. Hay chicos que rápidamente hablan muy bien, ¿no? Pero hay chicos que en 2 años hablan muy bien, más allá de que, bueno, no logren totalmente el sistema gramatical o sintáctico, o incluso hasta la cuestión de la significación, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto tiempo le llevó a ella decir la primera palabra? Y además con significado, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó a ella decir una frase? Bueno. Y fíjense cuál fue la frase. Primero, que es una frase muy simple y que está íntimamente ligado al afectivo, ¿no? Cuando, y creo que está muy clara esta cuestión de los aprendizajes que logra, no los logra solo porque entró en la cultura. Además los logra por el vínculo de afectividad que establece con esta mujer, que no es casual, para ella es mamá, digamos, ¿no? Es una referencia. Y digamos, esto sacándolo de lo que es quizás el ámbito familiar, mamá, papá, digamos, por eso cuestiones vinculares muy fuertes, ¿no? Con mucho peso. Si nosotros estamos trabajando el aprendizaje para poder volcarlo a un ámbito educativo, primero que acá partimos de una situación muy problemática, muy dificultosa, ¿no? Por ahí podemos empezar a pensar cuánto de afecto tiene que tener un docente con un alumno como paso importantísimo, como expectativa para que el chico realmente aprenda, aunque tenga un problema, ¿no? Y ojo, les quiero aclarar por las dudas que vamos a ver aprendizaje normal. No vamos a ver aprendizaje patológico, vamos a ver aprendizaje normal. Pero digamos, cualquier chico que no tenga problemas de aprendizaje, estoy repitiendo palabras de que no son mías, que son de Ana María Ciancalifore del año pasado, donde decía: lo primero es un poco de morte, ¿no? Bueno, y todo esto que dijeron, la criatura entró en la cultura, tiene que ver con esto, ¿no? El cerebro humano lo que tiene son potencialidades, ¿sí? Nosotros nacemos con todas las potencialidades. Nosotros nacemos con la potencialidad para aprender a hablar cualquier idioma. Para que hablemos de un ejemplo, digamos, para que ustedes les quede más claro siquiera. Nosotros, durante todo el primer año de vida, está comprobado que lo que hacemos es como una grabación de todos los sonidos que tenemos y palabras que tenemos alrededor. Nosotros escuchamos hablar lengua castellana, nuestra lengua materna. Bueno, nuestro primer registro, durante todo nuestro primer año, es ese, ¿no? Es el chino. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a potenciar el aprendizaje de nuestra lengua materna, aunque nazcamos con la potencialidad de saber cualquiera. ¿Sí? Y más allá de que sigamos teniendo la potencialidad de hablar cualquier otro, si aprendemos. Entonces, tenemos las aptitudes psíquicas, ¿sí? Tenemos la potencialidad, pero la base biológica, si no es mediada por un proceso de aprendizaje que nos permita que los objetos se interioricen dentro de nosotros, si no tenemos una cultura que nos lo brinde, no podemos lograrlo. ¿Sí? Entonces acá tenemos siempre que hablar de una interacción permanente entre nosotros y el medio. Y esto lo hace la criatura desde el momento que empieza a explorar el medio, desde el momento que se chupa el dedo, desde el momento que chupetea la mamadera y después sigue chupeteando otras cosas. ¿Sí? Hay una conducta que es innata, el chupeteo. Pero ese chupeteo se va perfeccionando, no queda con. ¿Sí? La conducta innata, a medida que el chico va explorando el medio, se va enriqueciendo y se va convirtiendo en un hábito. ¿Viste? Me reí. No, nada. Vos ya te estás preparando, estás pensando en lo que te espera. Entonces, esa conducta, cualquiera sea, se va perfeccionando. ¿A través de qué? A través de la interacción con el medio. Entonces, yo aprendo a comer, porque hay un medio que me está enseñando a comer. Yo aprendo a caminar, no es casual. Camara andaba en cuatro patas. Yo aprendo, hasta aprendo la hiperestación, porque hay otro que me está enseñando. Fíjense hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto llega esta cuestión de la relación entre nuestra biología, ¿no? Cuando hablo de nuestra biología, hablo de lo anátomo funcional, no de lo anatómico. Y nuestro medio, nuestra cultura. Y si seguimos así, podemos hasta llegar a entender las diferencias culturales en cuanto a pautas, creencias, valores. Cuando muchas veces se ha usado explicaciones de los fisistas para adoptar conductas discriminativas, ¿sí? Racistas, y eso no existe. Y menos si consideramos que nosotros partimos de una mujer negra, por ejemplo. Está comprobado que nosotros partimos de nuestro origen, nuestra Eva original que es negra. Porque el hombre da el salto en la sábana africana. Y a partir de ahí es que empieza a desparramarse por el resto del mundo y empieza a adoptar características fenotípicas en función de la realidad de, geográfica en la que se encuentra, ¿no? De hecho, los japoneses hoy por hoy han cambiado su biotipo. ¿Por qué? Porque incorporaron la carne en su alimentación. Entonces, los japoneses no son bajitos, ¿no? Tienen hasta otro biotipo, porque han cambiado su alimentación. Entonces, digamos, no hay ninguna explicación biologicista que pueda justificar eso. Pero por esto mismo yo quería mostrarles que yo no sé dónde ponerme, porque si me pongo acá los tapo. Yo les quiero mostrar. ¿Está bien eso? Para que ustedes vean. Hay un cambio sustancial en la cuestión fisiológica de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, a partir de que el aprendizaje se va dando. Nosotros acá tenemos las neuronas o una red de un nene recién nacido, una red de un bebé de 3 meses y una red de un chico de 15 meses. ¿Cuánto? Un año y 3 meses. ¿Sí? ¿Qué significa esto? A medida que nosotros vamos realizando nuestros procesos de aprendizaje, ¿sí?, todo en el cerebro empieza a moverse y nuestras neuronas, a partir de todo este proceso que ustedes estuvieron viendo, que Víctor les explicó, de sinapsis, ¿sí?, se empiezan a dar una serie de procesos sinápticos que van tejiendo redes. Nosotros hoy estamos hablando de redes neuronales. ¿Sí? Esas redes neuronales se van tejiendo a medida que aprendemos. Y no se preocupen porque yo voy a seguir hablando de esto. ¿Qué? En realidad no aumenta el número de neuronales, aumenta la relación, la cantidad de relaciones. Exactamente. Y eso es lo valioso. Digamos, la cantidad de neuronas que tenemos cuando nacemos son las mismas que tenemos durante toda la vida. ¿Qué es lo valioso? A veces están quemando. ¿Qué es lo valioso de esto? Es que cuanto más estimulación nosotros tenemos de nuestro medio, y ahora les voy a mostrar un experimento en ratas, mayor posibilidad de tejer redes neuronales más complejas, más abarcativas. Y esto es un tema bastante complejo en la situación que vivimos hoy. Hoy por hoy como país, hoy por hoy en un país que tiene una población que tiene un alto porcentaje de no solo de pobreza, sino también de desculturalización. Y me atrevo a decir eso. Me atrevo a decir que hay un proceso de desculturalización. Con escuelas que están también dentro de un proceso del mismo tipo, con docentes que no están profesionalizados, no es culpa de ellos, que atiendan este tipo de población, y hoy tenemos chicos que atraviesan todo su sistema educativo y prácticamente no salen al colegio. ¿Sí? La cantidad de estas relaciones, ¿verdad?, que se establecen, crece durante el resto de la vida, cuando una mano o no. Ahora vamos a ver que hay un momento que es muy determinante. Ahora más adelante lo vamos a ver. Hay un momento que es muy determinante que debemos aprovechar familiarmente y escolarmente también. Porque es básico. Lo que no significa que no se pueda seguir trabajando posteriormente. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces, en casos muy agravados, es mucho más difícil recuperarlo. Pero ahora eso lo vamos a ver a partir del modelo que yo les voy a mostrar de aprendizaje. Les voy a mostrar el modelo de este experimento en ratas. A ver si se ve. ¿Puedo repetir? Esto es un experimento en ratas. Acá tenemos una rata con un ambiente poco estimulante, criada sola y a propósito en un ambiente poco estimulante. Acá tenemos un ambiente normal, con una rata criada en una situación normal, junto con sus amigas. Y tenemos un ambiente, por otra parte, que es muy rico en estimulación. Y fíjense la diferencia, ¿no? Esto mismo ocurre con nosotros. Bueno, esto yo se lo quería plantear como introducción porque me parecía que era realmente muy importante que empecemos a tener alguna conciencia de que no es cierto que el aprendizaje no ocupa lugar, como había un lema que decía que el aprendizaje no ocupa lugar. lugar que ocupa. Tiene un lugar, fisiológicamente hablando, tiene un lugar. Y el lugar que tiene, tiene que ver con estas redes neuronales. Bueno, nos vamos a meter en la parte más tediosa, pero después voy a empezar a ponerse en el otra vez. Siempre tenemos que tener en cuenta que para que haya un proceso de aprendizaje, cualquiera sea, vamos a encontrar dos cosas. Uno es el sustento material, ¿sí? Nosotros tenemos una anatomía que nos permite un lugar para que se den esos procesos. Y ustedes saben que la corteza cerebral es muy, tiene muchas circunvalaciones, ustedes ya lo vieron, ¿no? ¿Para qué está hecho eso? Está hecho a propósito, para que haya mucho espacio para crear redes neuronales. Y tenemos la actividad funcional de los sectores superiores del sistema nervioso central. Tenemos dos cosas, lo material, lo anatómico, digamos, y la actividad funcional, que están en la corteza y otros lugares subcorticales, que es donde se dan estos procesos de análisis y síntesis que ustedes estuvieron viendo anteriormente. Ahora, a partir de acá, ¿qué es el proceso de aprendizaje? Nosotros hablamos de que es un proceso que desemboca en una nueva modalidad funcional del organismo. Recuerden lo que hablábamos recién de las redes, de las conexiones sinápticas, que se expresa como un comportamiento diferente al que había en la etapa anterior al proceso de aprendizaje. Casi uno es como si estuviera leyendo que ayer, ¿o no? El resultado de este proceso es una reorganización de la conducta. Se puede decir que este tiene una condición rigurosamente adaptativa, porque su resultado implica un comportamiento ajustado a nuevas exigencias ambientales. No es casual que ahí haya algunas frases que están destacadas. Hablamos de una nueva modalidad funcional, hablamos de un comportamiento diferente, hablamos de una reorganización de la conducta, y una condición rigurosamente adaptativa. Ahora, el problema es que entendemos por adaptativa. ¿Qué entendemos por adaptación? Me voy a contestar yo aunque tenga que pensar. Primero, tenemos un acomodamiento pasivo al medio. ¿Sí? No es un acomodamiento pasivo. Después le voy a hacer preguntas a ustedes, así que no se queden dando mentiras. Y las va a contestar justos. No es un acomodamiento pasivo. Hace falta una gran actividad para lograr adaptación, para lograr adaptarse. Es una actividad creadora del organismo ante los cambios del ambiente. Y provoca actividades que se corresponden con comportamientos inteligentes. ¿Qué es para ustedes un comportamiento inteligente? También a una resolución a un problema que plantea el medio también. Claro, sería la misma? Digamos, vos siempre podés responder de la misma manera, ¿no? No. La capacidad de adaptar, de modificar. Claro, sí, de por medio están las cogniciones, los intereses de la persona. Sí, sí. Ajuaga dice que el resultado final de cada proceso de aprendizaje es particularmente un comportamiento adaptativo. ¿Sí? Pero por eso, por lo que vimos recién, es inteligente. Este a su vez será luego un elemento formador de la etapa subsiguiente de aprendizaje. Y dará como resultado otro comportamiento, y así sucesivamente. Hay un gráfico que él tiene en el librito naranja, nomás lo que ustedes. Lo que pasa es que ese librito naranja es un librito que uno vuelve y cada vez que vuelve le descubre algo. Es un libro que yo hoy releo el prólogo y me doy cuenta de que es una síntesis de todo el pensamiento neurofisiológico de él. Es fantástico. Es realmente muy didáctico. Ha logrado hacer una síntesis impresionante. A ver, esto es un esquema, si quieren, de lo que acabamos de ver ahí. ¿Sí? El chico parte de un comportamiento innato, instintivo, como decía yo hoy. Es innato chupar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión básica de la alimentación, ¿no? Pero después el chico chupa todo. Se chupa el dedo, chupa el. Chupa la almohada, chupa cualquier cosa. Él va modificando el chupeteo hasta que llega un momento que no es lo mismo el chupeteo para alimentarse que el chupeteo para recibir placer, ¿sí? O para hacer un reconocimiento de algo externo. Porque ¿cuáles son las primeras formas que tiene un bebé para empezar a reconocer el medio externo? ¿Ustedes creen que el bebé nace sabiendo ver como vemos nosotros? No, y está comprobado en ciegos de nacimiento que después han recuperado la visión. ¿Sí? Entonces, ese comportamiento instintivo a medida que se va relacionando con esta, lo que Piaget sería diría la etapa sensoriomotora del niño, empieza a hacer todo este rastreo del mundo que tiene alrededor, primero partido de la madre, que es lo más cercano, y después, bueno, una vez que empieza a poder sentarse, tiene a su alcance otras cosas, cuando empieza a gatear, se le abrió un mundo, y ni que hablar cuando aprendió a pararse y a caminar, ¿no? Se le va abriendo el mundo en distintos momentos, en distintas etapas. Y cada vez es más amplio y cada vez son más amplios sus aprendizajes. Entonces, él logra, a partir de ciertas conductas instintivas, ciertos hábitos. Fíjense que lo instintivo no va desapareciendo inmediatamente. Pero llega un momento que da como resultado otro comportamiento y así sucesivamente. Sí, hay que ser con lo que dice Piaget, la asimilación y la acomodación. Nosotros podemos hacer algunas articulaciones con algunas escuelas. De hecho, Piaget y Vygotsky no estaban tan lejos. Tienen algunas cuestiones donde difieren, digamos. Pero si ustedes leen el prólogo de Pensamiento y Lenguaje hecho por Piaget, él dice, ojalá en algún momento nos hubiéramos podido mostrar. Y hubiéramos podido discutir algunas de estas cuestiones. Ustedes saben, bueno, Víctor yo creo que ya se lo explicó, que toda la línea con la que nosotros trabajamos es la línea soviética, ¿no? tomando a Pavlov como uno de los mayores exponentes en cuanto a los aportes que realizó acerca de cómo funciona la actividad nerviosa superior, acerca de cómo se constituyen los estereotipos dinámicos, aportes que hizo con respecto al lenguaje y demás, que retomó Vygotsky y que continuó Luria. ¿Sí? Porque cuando a nosotros nos han contado en la psicología, y lamentablemente se sigue enseñando así en las escuelas, cuando hablan de conductismo, hablan del experimento del perro. ¿Sí? Y que el experimento del perro lo haya tomado Watson para armar toda su escuela conductista no tiene que ver con que Pablo sea conductista, porque de hecho aportó hacia una línea totalmente diferente, que es toda la psicología soviética, ¿no? Bueno, a ver. ¿Esto se lo saco? Acá. Está en el libro, así que no. ¡Ah! A ver, eso es para usted. ¿Qué pasaría con el comportamiento si no mediara el proceso de aprendizaje? Después de que vimos esta cuestión de que la finalidad del comportamiento es una nueva modalidad funcional y es un proceso de adaptación, pero ya vimos que te iba a decir. Adaptación como la que provoca la actividad sintética, ¿no? ¿Qué les parece que pasaría si no mediara este proceso de aprendizaje? ¿O se empezaría solo en las que tienen que ver con la existencia? ¿Habría conductas o aspectos complejos? Recordemos la historia de Kamala. Conducta animal. Otra vez. Responderíamos con conductas instintivas, estereotipadas, ¿no? Absolutamente estereotipadas, ¿no? Como responden los insectos ante determinadas cuestiones, aunque hablemos de esto mismo. ¿Cómo decir va la siembra? La acción. Que por supuesto se van modificando a partir del contacto con el medio, que da la posibilidad de que nosotros tengamos aprendizajes que son, hay cuestiones que son filogenéticas. Nosotros a partir del contacto con el medio empezamos a tener nuestra propia antropología. ¿Qué sería la propia aprendizaje? ¿Qué pasaría? Responderíamos con conductas estereotipadas, tomaríamos como tomaba Kamala, fíjense, olfateaba primero, comía sin usar las manos, caminaba o se movía en cuatro patas. Por eso no podemos ahí pensar que primero que no hubo algún tipo de memoria genética, y segundo, que no hubo algún tipo, pensaría yo, pensándolo ahora, algún tipo de aprendizaje por incorporación. Eso también. Hubo algún tipo de aprendizaje por imitación. De la imitación de lo que ella tenía al lado. Este es el modelo de aprendizaje con el que nosotros vamos a trabajar. Esperen, primero, después lo copian, pero se los quiero contar Ahora después lo vamos a los adultos. Lo vamos a desarrollar. Pero quiero que escuchen. AMS no es lo satisfactorio. Actividad nerviosa superior. Sí, ya lo saben. DBA es dispositivos básicos de la provincia. BAE es base afectivo en uso. ¿Sí? Yo ahora se los voy a ir contando, les voy a ir explicando uno por uno. Pero fíjense que de estos tres que están a la par, no es casual que estén a la par, columna, tenemos una flechita que dice aprendizaje físico. Nosotros vamos a dividir el modelo en dos. Y vamos a hablar de aprendizaje fisiológico y vamos a hablar de aprendizaje psicológico. Y acá vamos a poder retomar algunas de las cosas que ustedes tuvieron preguntando. El aprendizaje fisiológico implica las funciones cerebrales superiores, que son las FCS, funciones cerebrales superiores. Esas funciones cerebrales superiores son las nocias, las praxias y el lenguaje. Pero como ustedes verán, las funciones cerebrales superiores son producto del aprendizaje fisiológico. ¿Mm? Y fíjense que están en otro momento. La flechita que va hacia el costado al lado quiere decir aprendizaje pedagógico. Y ya cuando hablamos de aprendizaje pedagógico, hablamos de lectura, escritura, cálculo y todo lo que se nos puede ocurrir, ¿no? Lo que pasa es que generalmente lo básico de los primeros comienzos es eso. Entonces, nosotros vamos a dividir en dos este modelo. Por un lado vamos a hablar de aprendizaje fisiológico y por otro lado vamos a hablar de aprendizaje pedagógico. Uno como base del otro, el otro como continuidad del primero. ¿Sí? ¿Lo quieren copiar? Copienlo, entonces así yo bajo, después vuelvo, no importa, ¿eh? Pero es mejor si lo tienen ustedes a la vista, porque yo no me di cuenta de hacer una pintura. Divina me preguntó si he hecho una eso, pero la verdad es que se me pasó. El aprendizaje fisiológico es la base del aprendizaje pedagógico. Sí. El aprendizaje pedagógico es la continuidad del fisiológico. Sí. Pero no trabajar en el aprendizaje pedagógico o avanzar en eso, no modifica cuestiones fisiológicas a partir del tratamiento. Cuando hay problemas en de base en el aprendizaje fisiológico, es cuando tenemos que hablar de fisiopatología. Y eso lo tenemos que resolver a partir de un buen diagnóstico y de un buen tratamiento. Lo que no significa es que ese tratamiento esté acompañado por una adecuada planificación pedagógica. Pero son un conjunto. De hecho, ustedes vieron que hubo aprendizaje en camarero. Entonces, ¿entendieron que lo dividimos en dos? ¿Sí? Vamos a ver bien qué es aprendizaje fisiológico y qué es aprendizaje pedagógico, para entender bien el modelo de aprendizaje que nosotros estamos planteando desde el punto de vista neurofisiológico. ¿sí? Es importante que esto quede claro como concepto. Porque muchas veces no queda claro como concepto. Y nos empezamos, ahí corremos el riesgo de confundirnos. Hoy quería que te haya preguntado, vos Vero preguntaste por si eso se daba durante todo el tiempo de durante toda nuestra vida. Bueno, hay momentos que son muy importantes, que son los primeros años, ¿sí? Desde el nacimiento, generalmente hasta los 5 o 6 años. Podemos extenderlo un poco más, hasta los 7 años. ¿Qué es el momento en que se da el aprendizaje fisiológico? Este aprendizaje fisiológico combina dos cosas. ¿Qué es de lo que venimos? Más que lo que hablamos al principio, ¿no? Estas aptitudes que nosotros tenemos innatas y el medio. La interacción con el medio. Fíjense, es lo mismo de lo que hablamos antes. Culmina el producto de este aprendizaje fisiológico. Es el desarrollo de las funciones cerebrales superiores. Y como vimos en el cuadro, tengo las nocias, las prácticas y el lenguaje. Estas funciones cerebrales superiores son muy importantes porque son las que van a intervenir en todo el resto de los aprendizajes posteriores. Van a ser base del resto de los aprendizajes, que dentro de nuestra cultura son aprendizajes pedagógicos porque todos los chicos van a la escuela. La forma, digamos, la calidad que tengan estas funciones cerebrales superiores van a ser muy determinantes en el modo de funcionar de cada individuo. ¿Eh? Es muy importante la calidad de desarrollo de estas funciones cerebrales superiores. Hoy Verónica preguntaba, ¿qué pasa? ¿Se pueden modificar? Sí, depende en qué caso, pero allí hablamos de patología. Si hay dificultades en el modo en cómo estas funciones cerebrales superiores se desarrollaron, tenemos que hablar de fisiopatología, tenemos que hablar de distintos tipos de fisiopatología, algunas leves, algunas no tanto, y tenemos que hablar de un diagnóstico de un tratamiento. Como modo de, digamos, resolverlo. Pero si nosotros no sabemos cómo se dan los procesos normales de este aprendizaje, menos vamos a saber cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo. Entonces, lo primero, en nuestro caso, es cómo se desarrollan normalmente, porque incluso esto para un docente implica cómo organizamos nuestra tarea pedagógica. Aprendizaje pedagógico. El aprendizaje pedagógico, yo les dije hoy que se basaba en el aprendizaje fisiológico, en el producto del aprendizaje fisiológico. Fundamentalmente, la escuela trabaja con uno, que es el lenguaje. Cuando vean especialización hemisférica, van a ver que todo lo que tiene que ver con la racionalidad del lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Entonces, hay una colega que hace años que está trabajando en estrategias del hemisferio derecho para la escuela, porque generalmente la escuela desarrolla el hemisferio izquierdo, porque todo el aprendizaje en general está mediatizado por el lenguaje. Es un problema. Chicos, por ejemplo, que tienen dificultades en la comprensión del lenguaje. Es un problema. y que muchas veces son vistos como retardos mentales. Y es un engaño, no son un retardo mental. Menos en el caso de retardos leves, por ejemplo, están ahí. Y nunca se sabe, no tienen problema orgánico. El neurólogo dice que el análisis está bien. No, nadie sabe de qué se trata de la osteogonía, pero por los números lo llevamos a la escuela. ¿Sí? Y resulta que lo que el chico tenía era un problema de comprensión en el lenguaje. ¿No? Entonces esto es un peligro en el caso del aprendizaje pedagógico. Tenemos que hablar de que las características que tienen en un aprendizaje pedagógico son las mismas de las que hablamos al principio de la clase. La finalidad, lo que pasa es que la finalidad cambia, tiene que ver con que los pibes puedan acceder a conocimientos que son necesarios para desenvolverse dentro de esta cultura. Pero después, en el fondo, el objetivo es un proceso de adaptabilidad, igualmente. Que ya en este caso tiene que ver con qué, con que nos adaptemos a ciertas particularidades sociales, culturales, técnicas. Pero las características que tiene el proceso de aprendizaje pedagógico son las mismas de las que hablamos al principio. Ahora, sí, que más o menos vimos el modelo, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que hablamos hasta ahora? ¿Vieron el cuadro? ¿Sí? ¿Entendieron bien la separación que hicimos entre aprendizaje fisiológico y aprendizaje pedagógico? ¿Sí? Bien, porque ahora nos vamos a meter en cada uno, y a cada uno de ellos les vamos a llamar pilar básico para el aprendizaje. Nosotros consideramos cuatro pilares básicos para el aprendizaje. Uno es la actividad nerviosa superior, otros son los dispositivos básicos del aprendizaje. Otras son las funciones cerebrales superiores, que son el producto del aprendizaje fisiológico, y otra es la base afectiva emocional. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por la actividad nerviosa superior. La actividad nerviosa superior viene con nosotros. ¿Sí? Viene con nosotros. No quiere decir que no se va desarrollando a medida que vamos creciendo. ¿Sí? Que no va logrando un equilibrio a medida de que el nene va creciendo. Pero viene con nosotros. Acá en realidad a mí me faltó otra cosa, pero se las voy a decir. Dentro de lo que se está dentro de este nivel, podemos considerar una actividad que es mucho más básica. Es la actividad bioeléctrica básica, ¿sí, no? Cuando se tiene todo el sistema, ¿sí? Que es lo que generalmente provoca dificultad en el caso de las epilepsias. Pero vamos a hablar de la... para que lo tengan en cuenta, digamos. Eso también es como, digamos, tenemos la cuestión anatómica, ¿no? Tenemos la actividad bioeléctrica básica. Pero vamos a hablar de actividad nerviosa superior. Esta actividad nerviosa superior, ustedes ya la vieron. ¿Sí? Yo no me quiero extender mucho en esto, pero me gustaría que acotemos conceptos, que nos pongamos de acuerdo en algunos conceptos y que veamos si los conceptos que nosotros teníamos en el momento que estábamos estudiando nos quedaron fijados. ¿Sí? A ver, ¿qué es esta actividad nerviosa superior? Son estos procesos de análisis simple que se dan permanentemente a nivel corteza o a algunos niveles subcorticales y que dan como resultado esto que habíamos dicho hoy de la formación de los estereotipos mínimos. Cuando hablamos de síntesis, hablamos de una cantidad de aferencias que llegan a nuestro cerebro simultáneamente. Esas aferencias se van vinculando entre sí y forman una síntesis. Porque la información se da toda al cerebro, no se escatima nada. Cuando la información llega, el cerebro la recibe por completo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alguna aferencia que llega ocasionalmente y que no la podemos ubicar? Esa aferencia es analizada, ¿sí? Y ahí tenemos un proceso de análisis. Esa aferencia es analizada. No se puede ubicar en ningún lado, o se elige donde se ubica, y pasa a formar parte de otro proceso de síntesis, o es inhibida. Pero ambos procesos se dan juntos, no es que se da primero uno, después el otro. Son casi inimaginables porque parece algo muy abstracto, ¿no? Pero a ver, si yo les planteo esto en relación a los analizadores, que ustedes lo vieron, lo trabajamos en el parcial, ¿cuáles son las vías por donde llegan las aferencias del cerebro? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuáles son? Conductores que serían los sentidos y una respuesta motora. Pero llegan hasta un determinado analizador, depende del sí. Sí, depende de la información, tiene cada tipo de información tiene un analizador específico. Ahí está. Bien, acá tenemos que hablar de analizadores. Lo vamos a volver a hablar esto más adelante. Yo siempre les estoy alargando el tema. Ya les dije, yo ya les dije, que cuando se cansaran me dijeran. ¿Sí? No, no es eso que venían con todo. Podemos hacer un corte. No, no, pero sí. Bueno, dijo que cuando nos cansamos, le dije. Cuando se cansan, cuando ven que ya no me resisten más, que no me soportan, me lo dicen. Yo estoy cansado, no sé si me importa qué opinión. Pero no importa, no importa. No, yo para algo que ayuda. A ver, si quieren hacemos una actividad nerviosa superior, hacemos un corte, ¿quieren? Sí. ¿Sí? Porque después lo que viene es un poquito más de eso. Acá tenemos que hablar de analizadores, por ejemplo. Porque nosotros, ¿cómo sabemos que un perro es un perro? ¿Cómo una criatura sabe que un animal es un animal, aunque él no pueda diferenciar la categoría? Porque el nene a lo mejor a todo animal le dice guau guau o le dice cocó. ¿Sí? Él no puede a lo mejor todavía hacer una categorización. Pero hay varias aferencias que llegaron a través de los analizadores que le dicen que eso tiene una característica en común. Después, más adelante, cuando él pueda categorizarlos, también va a haber muchas aferencias que van a llegar a través de los analizadores y que le van a decir que esto es un perro. ¿Por qué? Porque lo vio y tenía forma de perro. Y ahí tenemos el analizador visual. Porque lo escuchó ladrar y lo que escuchó era un ladrido. No era un cacareo, ¿no? Y ahí tenemos el analizador de Gustavo. Porque lo tocó y era peludo. Y ahí tenemos el analizador que tiene que ver con el estar. Entonces, las aferencias llegan por distintas vías. Y llegan juntas. Y así es como nosotros tenemos la posibilidad de ir creando nuestros estereotipos finales. Estos estereotipos tal vez es una combinación de exactamente, pero habiendo una actividad básica que es de análisis y síntesis. Cuando nosotros hablamos de síntesis tenemos que hablar de excitación, ¿sí? Porque si lo primero que nos llega es la síntesis, estamos en un momento de excitación, neuronalmente hablando. ¿Sí? cuando nosotros hablamos de análisis, tenemos que hablar de inhibición. Porque el análisis es lo que a nosotros nos permite inhibir algunos estímulos. Cuando nosotros volvemos a la síntesis, tenemos que volver a hablar de excitación. Esto es muy importante. ¿Sí? Cuando hay síntesis, hay excitación. Cuando hay análisis, hay inhibición. Estos son conceptos que tienen que quedar muy claros. Porque la síntesis, además, es la respuesta, en cierta forma. Es la recepción y la respuesta. Miren, que cuando vosotros estás en el perro, se te vienen todas estas imágenes. Claro. Miren, cuando nosotros didácticamente pensamos en armar una clase y decimos, ¿por dónde tenemos que arrancar? Tenemos que arrancar por la globalidad, hacer un análisis y volver a la globalidad. Tenemos que pensar en arrancar por la síntesis, hacer un análisis y hacer una nueva síntesis enriquecida. Esto, si ustedes quieren, lo trasladan a cualquier cuestión didáctica. ¿Eh? Esto es lo apasionante que tiene. Nosotros podemos armar clases teniendo en cuenta. Entonces, estos dos procesos se dan juntos. Ese es otro concepto que tiene que quedar claro. No es que primero hay uno, después otro. Se dan en forma simultánea. ¿Sí? Y son los que van configurando los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son esquemas, son fórmulas. Algunos los han llamado patterns también, como patrones. Son síntesis estables que se comportan como una unidad. Entonces nosotros a partir de acá podemos empezar a hablar de unidades de relación. Fisiológicamente hablando. ¿Sí? Todo esto tiene mucha importancia, dice Ascuaga, en los procesos de aprendizaje, puesto que se había comprendido hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo de esquemas? Se esquema, porque nadie puede decir que él no tiene un estereotipo dinámico conformado, ¿sí? Y a partir de los cuales él hizo todo el resto de su aprendizaje. Lo que sí le faltó es una vía de experiencia, que bueno, una vez que está recuperada, hay que hacer todo un proceso como de reaprendizaje utilizando estas experiencias que antes no tuvo. Y acá podemos hablar de plasticidad neuronal, de plasticidad cerebral, de que gracias a Dios la tenemos. Y por eso se puede trabajar en nuevo aprendizaje, en rehabilitación. Si no, no podríamos hablar de rehabilitación. Y esta persona puede necesitar trabajar en rehabilitación. ¿Sí? Puede necesitarlo. De hecho, seguramente lo va a tener que hacer en este caso. ¿Para qué? Nada más que para mejorar su proceso. No por otra cosa. Bueno, ¿quieren cortar? ¿Sí? Bueno, pero cortamos. Cortamos 10, 15 minutos, ¿no? ¿Qué es eso? Menos cuarto. ¿Sí? 7 menos cuarto. Salgan a renovar el aire. Popular, ¿no? El primero la actividad no había sufrido. Y hasta ahí ustedes ya tenían ciertos conocimientos. Acá por ahí empiezan a aparecer ya cosas nuevas. Nosotros le llamamos dispositivos básicos del aprendizaje a estos que están mencionados en el primer ítem. A la motivación, a la memoria, a la atención, a la sensopercepción y a la habituación. ¿Por qué son dispositivos básicos del aprendizaje? Son capacidades que vienen con nosotros. Son innatas. Y son comunes tanto al hombre como al animal. Son indispensables para cualquier tipo de aprendizaje. Son factibles de modificación a lo largo de la vida, porque de hecho la criatura de un año no tiene el mismo tipo de atención que una de tres o una de cinco. o una de 12 o una de 1, y constituyen un sistema de interacciones y potenciaciones entre sí puestos al servicio de la persona. Ahora, vamos a ver un poco de cada una de ellas, porque ustedes en las próximas clases ya van a ver lo que son funciones de nivel superior. Van a ver gnosis, van a ver práctica y van a ver las cosas. Pero el único momento en que vamos a ver un poco más de los dispositivos básicos es hoy. La motivación es una tendencia favorable del organismo hacia ciertas metas. Nosotros le llamamos más neurofisiológicamente que es un estado de excitabilidad óptima. Es la tendencia hacia un objeto. Nosotros, una vez que lo logramos, logramos equilibrarlo. Si no lo logramos, eso se convierte en ansiedad. Atención. La atención es un sistema de alerta. Y nosotros hablamos de dos tipos de atención: la atención fásica y la atención tónica. La atención fásica tiene más que ver con el reflejo de orientación, ¿sí? Nosotros escuchamos un ruido y vamos a meter la cabeza automáticamente. La atención tónica es una atención sostenida, que es precisamente la que necesitamos para los aprendizajes pedagógicos, ¿no? Es la posibilidad de concentrarnos en algo durante un tiempo determinado. Y con esta cuestión de la atención hay últimamente muchas modas. Y un chico que no se concentra, que es hiperkinético y demás, enseguida le ponemos el tilde de ADD, que seguramente lo deben haber escuchado también nombrado. Hay un artículo entre la bibliografía que se llama La Diva del Momento, que es un artículo de Víctor donde habla específicamente de este tema. La sensopercepción es la actividad realizada por los analizadores, ¿no? Es lo que, y que entra a través de dónde, ¿de qué? De los canales sensoperceptivos. La memoria, se puede hablar de dos tipos de memoria: una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Y podemos decir que es requisito y producto del proceso de aprendizaje. Y acá volvemos a la pregunta de si podemos hablar de una memoria genética. Necesitamos memoria para aprender, pero a su vez el aprendizaje deja como producto memoria. La habituación es la capacidad del organismo de dejar de reaccionar con el reflejo de orientación e investigación a estímulos monótonos del ambiente. Según Hernández Peón, es aprendizaje negativo. ¿Pero por qué no aprendizaje negativo, que es aprendizaje malo? Sino porque acá llega a haber una cuestión de acostumbramiento que hace que nosotros, de tanto escuchar el mismo estímulo, o de tanto sentirlo, o de tanto olerlo, nos acostumbremos y actuemos como si nada existiera. ¿Eh? Exacto. Entonces, a ver, nosotros vivimos al lado de una planta de zinc que hace ruido en forma permanente. Nos molesta el primer día, nos molesta el segundo, probablemente nos moleste siempre, pero llega un momento que nosotros aprendemos a convivir con eso. Llega un momento que nosotros podemos estudiar, podemos hablar, podemos hacer todas las cosas que tengamos que hacer aunque tengamos el ruido del siglo. Aprender a manejar. Nosotros somos muy conscientes en el momento de aprender a manejar de lo que estamos haciendo. Tenemos claro que estamos poniendo la primera porque es la única forma de arrancar. Tenemos claro que cuando frenamos tenemos que apretar el embrague y frenar y no podemos manejar y hablar. Y no podemos manejar y mirar para el costado. Y no podemos hacer nada más que prestar atención solo a lo que estamos haciendo. hasta que llega un momento que cada movimiento y cada actividad que tenemos que hacer está tan instalada en nosotros, se convierte en hábito, que a partir de ahí podemos escuchar música, podemos hablar con el que tenemos al lado, ¿sí? Ahora, sí. Cuando logramos la escritura también, entonces ya no pensamos que vamos a dibujar nada. Sí, lo que no es un proceso de habituación es comprender lo que leemos y, digamos, construir lo que escribimos. El proceso no. De escritura es monótono, no la elaboración, digamos. No, exacto. No cuando hay un proceso que implica una necesidad de elaboración interna. Ahí ya no podemos hablar de eso. ¿Por qué? Porque nosotros leemos y las palabras necesitamos ubicarlas dentro de un contexto, necesitamos interpretarlas dentro de un contexto, tenemos un sistema de escritura que tiene millones de parónimos, por ejemplo. Que tenemos palabras que se podemos interpretar de distintas maneras según donde estén escritas, ¿no? Y tenemos que hacer una interpretación contextual. Entonces, ahí media otro tipo de proceso. La copia sí puede ser un proceso de habituación, si yo no pienso en lo que estoy escribiendo. Pero vamos a hablar un poco de algunos aspectos anatomofisiológicos de estos dispositivos básicos. Cuando hablamos de la motivación, por ejemplo, en realidad es muy difícil, a ver, los estamos separando por una cuestión casi metodológica de comprenderlos, de poder comprenderlos. Pero es muy difícil no entenderlos en relación con los demás, ¿no? Si hablamos de motivación, tenemos que hablar también de atención, tenemos que hablar de base afectivo emocional, que es el otro pilar, ¿eh? ¿Sí? No tanto los dispositivos. Pero necesitamos por lo menos entender que hay algunos que están íntimamente relacionados con otros. Este está muy relacionado con la atención. Y muchas veces nos preguntamos por qué este primer grado no se queda quieto. Y no podemos entender por qué. Y la meta se vuelve loca. Y resulta que ella no sabe si los chicos saben leer y escribir. Y está usando un método pedagógico homogéneo para todos, porque es el que sabe aplicar, pero no sabe cuáles son los conocimientos previos del estudio. Entonces estamos pidiendo a los chicos que atiendan cuando no existe una motivación. Pero hay algunas cuestiones anatómicas y fisiológicas que están trabajando dentro de este dispositivo. En el centro de los hemisferios hay una zona que ustedes ya la han visto cuando han visto cuestiones anatómicas, que es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, ¿qué hace? Centraliza la información del medio interno, genera hormonas para regularlo y además reproduce situaciones de estimulación. ¿Cuál es la trayectoria que tiene esta motivación? Si el hipotálamo es el que reproduce situaciones de estimulación, ¿hacia dónde va? Hay un camino. A partir de fibras nerviosas que conectan con el lóbulo frontal. Ustedes vieron los funcionales. El lóbulo frontal es aquel que tiene las funciones más ejecutivas. El lóbulo frontal es el que opera, porque es el que tiene las funciones ejecutivas, es el que toma las decisiones. Está comprobado que en personas que han tenido lesiones en el lóbulo frontal, se las encuentra como apáticas, ¿no? Como faltas de motivación, porque precisamente al ser el lóbulo frontal el que debe operar este proceso de motivación, hay una dificultad anatómica que nos está impidiendo o obstaculizando de alguna manera. Con respecto a la atención, y yo voy directamente a la atención ahora porque dijimos que la motivación estaba muy relacionada con la atención. Cuando hablamos de cuestiones fisiológicas, podemos hablar de dos cosas. una es de la formación reticular y otra es de los núcleos inespecíficos del tálamo. En el 49 es cuando se descubre esta cuestión de la formación reticular. ¿Qué es la formación reticular? Es una serie de cadenas nerviosas que suben del tronco hacia la corteza, estimulándola. ¿Qué es lo que vemos en el primer gráfico? ¿Ven? Esta formación reticular se le llama formación activadora del tronco encefálico, porque la misión que tiene precisamente es mantener un tono de alerta en toda la corteza. Pero no es que solamente la formación reticular va hacia la corteza nada más. La corteza a su vez envía, responde hacia la sustancia reticular y es un proceso cíclico. ¿Cómo se descubre esto de la formación reticular? Hay una experiencia de alrededor de la década del 30 donde se realiza lo siguiente. Se realiza un corte, fíjense acá en el gráfico. Se realiza un corte, fíjense que esto es el cerebro. Acá tenemos los hemisferios, acá tenemos el tronco encefálico. Se hace un corte a esta altura que divide el tronco de los hemisferios. Los estudios lo que muestran es ondas lentas, que son las ondas propias de la somnolencia, del sueño. Cuando el corte se realiza debajo del tronco, se registran ondas rápidas, que son ondas características de la vigilia. Y entonces nosotros acá podemos hablar de un nivel, de una tensión que se maneja desde el tronco encefálico y que lo que hace es manejar las cuestiones de sueño y de vigilia, ¿sí? Como una tensión generalizada en el cerebro. Pero cuando tenemos que hablar de cuestiones pedagógicas de aprendizaje, necesitamos pensar en cómo esa tensión se focaliza. Y ahí entran a jugar los núcleos inespecíficos del tálamo. Esos núcleos lo que hacen es digamos, mantener cierto nivel de focalización en ciertas áreas. Entonces acá juegan las dos cosas. El nivel atencional permanente que llega a la corteza cerebral a partir de la sustancia reticular, que maneja el tono, pero como una forma de activación general, de alerta cortical general, y por otro lado los núcleos inespecíficos que permiten la focalización de esa atención. De todos modos, hay algunos que plantean que la sustancia reticular hace un filtro también de un estímulo del medio. Y cuando se han planteado algunas cuestiones de ADD, dicen que hay que ese filtro que se supone que hace la sustancia reticular no está trabajando adecuadamente y que permite el ingreso de más estímulos de los que tendría que permitir ingresar. Pero digamos, son hipótesis. Entonces acá volvemos a la cuestión de la atención tónica y sostenida, están íntimamente relacionadas con la motivación. Porque si yo estoy motivado, tengo mayor posibilidad de focalizar la atención que si no estoy. Digamos, si yo tengo una apetencia especial hacia un objeto, tengo mayor posibilidad de enfocar la atención hacia ese objeto que si no lo tengo. En cambio, la atención fásica depende de un reflejo de educación. La sensopercepción tiene que ver precisamente con lo que, bueno, ya estuvimos hablándolo hoy, con esta cuestión de la actividad de los analizadores. Es la información que es recibida a través de cada analizador. Para que lo recordemos un poco, nada más, para refrescar el concepto, para terminar de fijar el concepto. ¿Qué son los analizadores? Son transductores de información. Tenemos muchos ejemplos, el auditivo, el visual, el táctil. Y dentro de su conformación tienen tres partes. Una es la más externa, ¿sí?, que es el extremo periférico, que en el caso del visual tiene que ver con el ojo, que es el transductor de la información. Tenemos un trayecto central, que es como vendría a ser el canal por el que circula, y tenemos un extremo cortical, que en el caso del visual sabemos que está en el lóbulo occipital. Pero digamos, más allá de que cada analizador tenga una zona especializada hacia donde llega, no nos podemos quedar con eso, porque dijimos que todos los analizadores trabajan en conjunto. Entonces, cada zona que se encuentra alrededor de cada analizador, cada vez es una zona de asociación más amplia, donde se empieza a juntar con la información de los otros analizadores. Si no, tendríamos que hablar de localizacionismo. La memoria. Hoy dijimos que toda la información se presentaba al cerebro, ¿no? Digamos, hay una facilitación en la barrera sináptica que permite que esta información llegue y empiece a circular. Pero nosotros necesitamos selectores, porque si no sería caótico. El selector, en este caso, es la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo también se le llama memoria de trabajo, memoria operativa. Es el que facilita. Ustedes piensen que estos dispositivos básicos de los que nosotros estamos hablando son todos los que intervienen, todos, junto con el proceso de análisis y síntesis. Ahí tenemos proceso de análisis y síntesis, como en todo el resto, para que los estereotipos dinámicos se conformen. Todos, no los podemos pensar separados. Los separamos nada más que para analizar. Entonces, la memoria operativa trabajo como facilita selección. ¿Sí? La memoria de trabajo no tiene una gran durabilidad. ¿Vieron cuando nosotros decimos, bueno, tengo que hacer esto, aquello, lo otro, bla, bla, bla? Y resulta que nos olvidamos de qué cosa. Todo eso que tenemos es como una memoria, a ver, parece una comparación, una memoria RAM. ¿Sí? El problema es que como no tiene una capacidad excesiva, lo primero que entró es lo primero que sale. Porque está nuestra memoria de trabajo. Es como nuestra agenda. Es una cosa así. Es como si fuera nuestra agenda. Y puede trabajar durante 20 minutos, durante una hora, o incluso andar dando vuelta durante dos días en nuestra cabeza. Todo depende. Hay algunos aportes desde alguna psicología cognitiva que plantea que la memoria de trabajo puede tener 6 ítems. 6 ítems. El tema aquí le llamamos ítems. ¿Qué son 6 ítems? Son 6 palabras. ¿Son 6 tareas? ¿O son 6 conjuntos de conceptos? todo depende de cómo nosotros hemos ido avanzando en nuestro proceso. Por eso nosotros somos capaces de tener tantas cosas dando vuelta en nuestra memoria de trabajo, aunque algunas se nos olviden, porque a veces tenemos demasiadas. Ahora, pero esa memoria de trabajo, digamos, si nosotros fuéramos solo memoria de trabajo, seríamos, como no tendríamos nada, no recordaríamos nada, no tendríamos historia, no aprenderíamos. Nosotros, como aprendizaje, lo que logramos es una memoria de largo plazo. ¿Qué ocurre? Esa información que la memoria de trabajo empezó a hacer circular, siempre circula por los mismos canales. Esos canales que van recibiendo esa información, que tiene que ver un poco con esto del proceso de análisis y síntesis, de lograr hacerlo, construir los estereotipos dinámicos, esos canales que son nada más y nada menos que los procesos sinápticos, se van modificando. Y por eso es también que el aprendizaje ocupa lugar. Las proteínas de las neuronas van sufriendo cambios a medida que la información va circulando. Esto es algo que es muy importante de tener en cuenta. Y por eso yo les decía que el aprendizaje, que la memoria era el producto del aprendizaje. Y no tiene nada que ver con estudiar de memoria. ¿Sí? Y incluso si quisiéramos ir más lejos, podríamos decir que todos nuestros conocimientos previos son memoria de largo plazo. Y cuando hablamos de conocimientos previos, no solo hablamos de contenidos de enseñanza, hablamos de valores, hablamos de cuestiones ideológicas, hablamos de todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza, lo que es nuestra historia. Ahora, ¿cuál es el camino que sigue entonces la memoria? Hay circuitos que son polineuronales, ¿no? Esta sinapsis que estuvimos viendo, estas redes, que acá tengo un modelo, a ver, ahora tenés que mirar al revés, o si no, esto es un modelo que en realidad es un modelo muy lineal. Esto no es así. Lo que acá estamos viendo es una red prácticamente matemática, ¿sí? Que lo que trata de hacer es esquematizarla, nada más. Estos son circuitos polineuronales, redes neuronales, que es algo de lo que se está investigando hoy por hoy, entre las cosas más importantes que está haciendo la neurofisiología. Si ustedes tuvieron alguno que haya estado en la jornada de neurociencia del año pasado, hubo un muchacho en una mesa de temas libres que habló sobre el tema de redes neuronales, un psicólogo, con un trabajo muy interesante, del cual entendimos muy poco. Muy poco. Y no porque el trabajo de él no haya sido espectacular, sino porque estamos trabajando un poco en esto. Ahora, ¿qué pasa? Eso es un esquema totalmente matemático, si se quiere. En realidad, las redes neuronales no son así. Las redes neuronales son irregulares, no son lineales. Y acá podemos hablar, todo lo que ustedes ven ahí, son redes neuronales que podemos incluso asociarlas a la actividad de la sustancia reticular ascendente. ¿Cómo actúan? No actúan de forma lineal. Hay neuronas intermedias que en realidad lo que están haciendo es recibir información que va a otra neurona, pero ellas mismas envían esa misma información a otra neurona. Estos son modelos hechos también por distintas personas. A veces hay una neurona en el medio, a veces hay varias más. En realidad son circuitos reverberantes, no son lineales. Hay como una estimulación y una reestimulación permanente. lo importante de esto es que ustedes tengan en cuenta este concepto de redes neuronales que son formadas a partir del aprendizaje, que tienen cambios en su protoplasma a medida de que nosotros crecemos, y fundamentalmente si pensamos en esto del aprendizaje fisiológico y cómo se constituyen las nocias, las praxis y el lenguaje, fundamentalmente. Bueno, pero además, no solo pasa eso con la memoria. La memoria no solo depende de la forma en que se relacionan las células nerviosas. También hay un circuito anatómicamente establecido que se llama circuito de Papez, que está al interior del lóbulo temporal y es una zona que está íntimamente relacionada con la cuestión afectiva, conformada por el hipocampo y la amígdala. Personas que han tenido algún tipo de lesión en estas zonas han tenido dificultades, ya sea para recordar cuestiones previas como para construir recuerdos nuevos. Si alguno vio la película Memento, por ejemplo, eso es una amnesia anterógrada, es una dificultad para construir recuerdos nuevos. Y esto existe, digamos, y esta zona existe. Y no es casual, yo un día llegué cuando hablaban de la bolsa de los recuerdos, no sé qué tengo que, no sé qué tenía que ver, bueno, pues yo la puedo volver a, puedo retomarlo. La bolsa de los recuerdos está íntimamente relacionada con la afectividad, precisamente porque comparten una misma zona a nivel anatómico. Bueno, en la habituación, acá hay tres planteos distintos, seguramente hay más. Uno es que es el resultado directo de un bloqueo de los impulsos aferentes por acción de la sustancia reticular. ¿Se acuerdan lo que les dije recién hoy? Claro, recién. Se supone que hay algo de filtro en la sustancia reticular, que tanto puede actuar para filtrar más de lo que tiene que filtrar como para dejar de filtrar, dejar de no hacer pasar lo que no tiene que pasar. Otra es que en realidad dependería de eferencias de la propia corteza. Digamos que sería la propia corteza la que resolviera que esto, a esto no se le presta atención. La propia corteza o otras zonas superiores, ¿no? Kandel plantea que hay una depresión en la transmisión sináptica producida entre la neurona sensorial y la interneurona o ambas. Como hay muchas neuronas, digamos, la sensorial es la que recibe la aferencia. La interneurona debería ser la que está después en el camino. Entonces, si por este efecto de las aferencias monótonas, la neurona, ya sea la que la recibe, o tanto a la que se le transmite, recibir el mismo impulso monótono, puede ser que haya una depresión de alguna de las dos. Son tres modelos posibles. Además, para que vean que acá tampoco hay cuestiones cerradas. Bueno, terminamos con los DBA, dispositivos básicos. ¿Sí? Vamos a hacer nada más que alguna apreciación sobre funciones cerebrales superiores, porque en las próximas clases, en la próxima creo que van a haber praxis, después van a haber nocias. Y después van a tener una fonoaudióloga espectacular que les va a venir a hablar de lenguaje, etc. Las funciones cerebrales superiores, como habíamos dicho entonces, son producto del aprendizaje fisiológico. Por eso, en este caso, solo pueden ser del hombre. Ya no son compartidos con el animal, como en el caso de del dispositivo. Y su alteración determina los trastornos específicos o particulares de la persona. Si hay una alteración a nivel de nocias, podemos tener un trastorno específico del aprendizaje relacionado con ella. Lo mismo que con las praxias, lo mismo que con el lenguaje. En líneas generales, nocias y praxias suelen ir juntas, suelen. Hay cuestiones específicas, hay casos específicos donde no es así, pero suelen ir juntas. Y la base afectiva emocional, que tiene precisamente que ver con la constitución del sujeto psíquico, ¿no? Porque nosotros somos, tenemos una forma de constituirnos, estamos atravesados por diferentes que se han dado a través de nuestra vida. Todos sabemos que eso es diferente para cada uno. Ustedes han cursado psicología, eso lo han visto. Y bueno, y nosotros consideramos que eso es algo muy importante para tener en cuenta, porque incluso no solo pasa por lo individual, sino que también pasa por lo cultural y lo social. Por lo tanto, tenemos una forma diferente de vincularnos con los objetos. Y muchas veces el objeto de aprendizaje que para la escuela en general debe ser importante para el chico, no necesariamente en todas las culturas es así, ¿no? Y a veces a la escuela le cuesta mucho ubicarse en esa situación, porque probablemente si nosotros encontráramos estrategias para que ese objeto de estudio sea interesante para el chico, porque realmente le sirve, y ahí tenemos la motivación y la atención, podríamos hacer realmente provechoso el tiempo. Bueno, estos pilares están todos en desarrollo. A medida que se van constituyendo las funciones cerebrales, todos están en desarrollo durante la infancia. Ustedes saben que no es lo mismo inhibir algunas cuestiones en un bebé de un año que plantearlas en un chico de 4. ¿Sí? Y eso tiene que ver precisamente con que los procesos de análisis y síntesis no están absolutamente en equilibrio. Recién llegan a estar en equilibrio cuando se van desarrollando junto con la atención, la motivación, la base afectiva emocional, etcétera, etcétera. Hay algunas posturas que plantean que un chico, porque es muy inquieto, tiene problemas de atención. Algunos plantean que porque no retiene, tiene problemas de memoria. Bueno, nosotros es con algo que no compartimos, porque nosotros, digamos, no vemos a la memoria como algo estanco en sí mismo, sino ni a la atención como algo estanco en sí mismo, sino que lo van a ver más adelante cuando vean praxia, cuando vean funciones cerebrales superiores. Nosotros consideramos que es el lenguaje interno el que va, o el proceso de interiorización del lenguaje, el que va ayudando al desarrollo de todas estas culturas. Hoy por hoy hay una tendencia a plantear distintos tipos de memoria. Nosotros solo estamos hablando de memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. Hay muchas tendencias a hablar de 5 tipos de memoria. No es lo que nosotros compartimos, porque creemos que, por un lado, dejamos el localizacionismo pero es como que volvemos a una especie de localización. Bueno, las actividades neurofisiológicas no son visibles en los procesos normales de aprendizaje. Durante una situación normal no las vemos. ¿Cómo se llega a esto? Porque esto es otra parte de la historia. Digamos, ¿cómo se llega a entender todos estos procesos? Se llega a entender a través de la patología o a partir de la patología. A partir de la patología es que se empieza a reconocer que estos procesos existen, y primero en adultos. Recién después se traslada a los niños cuando se empieza a tratar de investigar cómo es que esto se desarrolla. Entonces, si nosotros vemos un chico que es totalmente anormal, no vamos a ver nada de eso. Vamos a saber, si sabemos teóricamente, que esto está detrás, pero no lo vamos a ver. Lo vamos a ver recién cuando hay dificultades en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque estos procesos neurofisiológicos no se han realizado, no se han desarrollado suficientemente bien, y entonces ahí sí recién podemos hablar de fisiopatología. O sea, la fisiología normal se ha ido llenando de fisiopatología. Ahora, tampoco podemos abordar estas cuestiones si nosotros no sabemos cuál es el desarrollo mental de ellos, ¿no? Que realmente no es algo que nosotros podamos ver en esta asignatura en este momento. Si no podemos tener toda la base teórica, no podemos después tratar de abordar las dificultades del aprendizaje. Yo lo digo porque hay mucha expectativa generalmente en esta cursada de ver problemas de aprendizaje, en líneas generales. Pero es un poco difícil, porque no tenemos todavía la base teórica. De todos modos, vamos a tratar de hacer, lo dije cuando entregué los trabajos, vamos a tratar de hacer un acercamiento a las cuestiones que ustedes traen en el trabajo y ver de qué modo podemos ver. Porque en general lo que traen son dificultades. Ahí es donde podemos ver cuestiones fisiopatológicas. De ahí que las podemos resolver o tratar es otra cosa. Para nosotros es una estrategia de aprendizaje. Y más allá de lo que genera un chico con dificultades de aprendizaje. Porque a cada uno le genera su propia, digamos, a uno lo moviliza y le genera su propia carga de angustia. Esta es la definición de aprendizaje de la que partimos. ¿Se acuerdan? Al principio, en la primera clase. ¿La quieres leer porque está cerca? Bueno. El aprendizaje es el proceso por el cual se integra nuevos conocimientos a partir de los existentes por medio de formas creativas y novedosas que presuponen acciones colectivas e individuales para tal fin. Requiere no solo de la maduración, sino también de la interacción de esta con nuevos conocimientos transmitidos por otros seres humanos que integran la experiencia cultural e intelectual de la sociedad, incorporando un pensamiento reflexivo primero en la interindividual y luego en la intraindividual. Es necesario contar con el concepto de zonas de desarrollo próximo que den cuenta de lo aprendido y lo que falta por aprender, y que promueva nuevos fenómenos adaptativos de cada persona justificando su desarrollo. ¿Ustedes creen que da cuenta de lo que...